cielo, ma il favore in fin. Non me gusta ninguna rabbi, esto apestaba ya ni te. Era como si son bobo, por son fin. Son bobo, por son fin. En my sin, son bobo, por son fin. Son bobo, por son fin. Veo borroso, sucio nublao. Pinche boludo, estoy acabao. Siento su acceso, a un slam, Rinkinan, este bar, no puedo más. Hey, ¿qué hay en mi sin? Era como si son bobo, pulso fin. Son bobo, pulso fin. En mi sin, son bobo, pulso fin. Son bobo, pulso fin. En mi sin, son bobo, pulso fin. Son bobo, pulso fin. En mi sin, son bobo. Something, something, something. When I see, when I see, when I see.